Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez, transmite Radionauta, FM 106.3. Para vos, Amie Blanque. Para vos, Hermane Racializade. Esto es Orillas. Estoy orgullosa de mis raíces. Miro al espejo y mi ancestra me lo dice. Honra tu herencia, camina con presencia. Tu corazón, inteligencia, marcará la diferencia. Estoy orgullosa de mis raíces. Con todas, todas y todos. Somos Luber Mikari. Kamal Lamarambio. Y es otro miércoles más con Orillas. Orillas. ¿Por dónde, amiga? Radio Nauta. ¿Desde qué hora, amiga? Desde las 7 hasta las 8. ¿De qué? De la noche, ¿no? Vamos a seguir en esa pelea, amiga. No puede ser. Ay, sí, sí, amiga. Pero bueno. ¿Cómo está? Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo. Sí, tuvimos una semana de descanso. Necesaria. Sí. También necesarias porque, bueno, más allá de las fiestas patrias, porque, bueno, amiga, veníamos con la facultad bastante a full, sí, porque si no íbamos a hacer programa sí o sí, pero bueno, ya era momento de decir, ya bueno, era momento de descansar un poquito. Descansar un poquito, ponernos al día con cosas y seguir. Seguir. ¿No es cierto? Sí, porque este proyecto, de cierto modo, es autogestivo por nosotros. Sí, sí. Así que es colectivo. Es colectivo y le estamos poniendo el cuerpo y nos, sí, encanta también todo lo que está resultando y la conversación que podemos llegar a generar y a poner en cuestión en la mesa para todos en general. Sí, porque es un espacio de debate, de reflexión, de intercambio, de compartir. Es un espacio en donde podemos ser nosotros y en nuestro estado de salud mental más sólido, más estable, podemos dar lo mejor en nuestra expresión en estos espacios. Total, y eso es antirracista. Ah, ahí le ponía todo el eslogan. Pero es que sí, siento que el antirracismo también nos pone a debatir eso. Bueno, el primer capítulo que tuvimos, no por algo, hablamos de salud mental. Luego, sí, estuvimos como haciendo todo un recorrido en diferentes temáticas. Hablamos de gentrificación, hablamos de salud mental. De salud mental. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema re importante que, sí, siempre se pone en cuestión y es, creo, uno de los temas o de las preguntas, debates, cuando se habla de antirracismo y cuando llegamos a la parte cultural. De consumos y ¿qué de... temas nos traes, amiga? Amiga, hoy vengo un poco picante. Aparte del labial que me puse porque estoy usando un voluminizador. ¡Ah! Me encantan esos labiales. Yo, sí, quiero uno. No voy a decir la marca porque todavía no llegamos ni al sponsor, así no, que. No. Pero bueno, hoy vamos a hablar de apropiación cultural. Sí, amiga. Necesario. Cuando hablamos de antirracismo. Total. Sí. Vamos a hablar de esta pregunta, ¿qué es apropiación cultural, asimilación cultural? Vamos a ahondar también en esas cuestiones, apreciación cultural también, claro, que es a veces lo que se pone en cuestión o se pone como alternativa. Y eso, así que hoy va a ser un programa un poco para poner en cuestión ese debate en la mesa. Vamos a caer también a ciertos conceptos que me interesó por ahí, que tal vez a algún oyente le encanta, porque ahora, bueno, estamos poniendo muy en debate lo de colonial, lo colonial, el colonialismo, sí, cultural que existe, sí, hoy en todas las industrias de arte, de cultura, total, de entretenimiento, amiga, sí, de moda. Así que eso. Me encanta, amiga, lo que traes, un debate necesario para empezar a hablar de antirracismo. Así que, amiga, vamos con todo. ¿Qué tema nos traes hoy? Hoy traje otro tema en esta seguidilla de poder traer artistas. A mí me gusta mucho la música techno, electro, pero también como que hay todo un nicho que comienzan a experimentar y comienzan a traer raíces también propias o locales o de sus descendencias. Y en este caso traigo a Sophie Suárez, que es una artista multidisciplinaria boliviana, barcelonesa, cuyo trabajo se enfoca en la comunicación a través de la escritura, la fotografía, la dirección de imagen, el movimiento y la música. Su obra en general es bastante entre lo sonoro y lo visual. Y tiene un álbum pequeño que se llama La Yeguata. Y me encanta mucho porque en el trayecto de su música comienza a poner sonidos bastante tradicionales de las fiestas y de las costumbres de los pueblos en general. Ella cita más a sus raíces bolivianas, y que de cierto modo, a veces en la música del entretenimiento, y en este caso a veces del tecno, lo electrónico y sonoro, solo se va a un experimental como de ruidos que a veces no... que tenemos mucho ruido acá, mucha musicalidad que recuperar para poner en cuestión y reivindicarla y hacernos gozar en la pista de baile de cierto sí. modo. Así que hoy les traigo esa canción que se llama, si es que no me equivoco, cité a Vientre Bravo. Así Vientre que Bravo. Vamos con Vientre Bravo. Negros esclavizados. Oli, somos Orillas. Y todos los miércoles, desde las 7 de la tarde, sonamos acá en Radio Nauta. Y ahí volvimos nosotras. Acabamos de escuchar a Sophie Suárez, que es una cantante boliviana barcelonesa, y que nos trajo bien Vientre Bravo, que justo viene en producción. Pablo nos dijo que fue como muy trabalengua. Un trabalengua. Pero, y me gusta, vayan a escucharla, está en Spotify, en YouTube también, y ahí tiene otras canciones también buenas que pone un poco la forma de generar protesta también en lo que es la música y el goce en la pista de baile también, y que no se pierda, que el bailar en la pista de baile y gozar de esos espacios también hoy en día con este contexto que estamos es un acto de protesta también. Total. Y mejor si se pueden reivindicar. Y traje también a Sos Visual porque, bueno, en cierto modo la temática que hoy vamos a abordar es la apropiación cultural, y está bueno poder poner en cuestión cómo se recuperan costumbres, sonidos de nuestras tradiciones desde la reivindicación, desde el poner en valor, y no desde poner como solo un acto decorativo de porque me gusta y suena bien, y no profundizar en todo lo que conlleva y contrae esos elementos culturales de nuestras raíces. O que de son esto. Experiencias vividas, ¿o no? También, eso, entonces... para iniciar igual en la conversación, vamos a hacer igual el mismo formato de la vez pasada. Ya, amiga, ¿qué es apropiación cultural? Sí, voy a hacer como la cita en la cual yo voy a decir. Dale. Bueno, la apropiación cultural. Bueno, hoy investigué un poco a una educadora antirracista. Me encanta. Que se llama Desire Vela. Y ella dice, por ejemplo, en marco a la apropiación cultural, lo siguiente. La apropiación cultural se da básicamente cuando una cultura mayoritaria toma elementos o prácticas de una cultura minoritaria por las cuales esa cultura ha sido oprimida o perseguida a lo largo de su historia. Esto pone en manifiesto el doble racismo que implican estas prácticas. ¿Esto qué quiere decir? Cuando culturas, y en general la cultura hegemónica en la cual habitamos y habita el capitalismo y lo fortalece, comienza a tomar elementos, prácticas, los turbantes, el afro, que me gusta más este tipo de trenzas y todo lo demás, que históricamente ha sido elementos por los cuales estas culturas a las que se les están desregando estos elementos han sido perseguidas, discriminadas, racializadas, es oprimidas. Que ahí está el punto, amiga, y vos lo dijiste bien, son... poblaciones mayoritarias en cuanto sinónimo a hegemonizantes, ¿no? Total. Que son la hegemonía universal, la historia oficial, entre comillas, y narrativa oficial que se impone sobre una población minoritaria hegemónicamente, ¿no? Total. Entonces, ya desde ese discurso, desde lo que es oficial y no oficial, se impone contra una población minoritaria hegemónicamente, entonces se siente con más derechos de portar ciertos elementos desde una cultura no hegemónica y no universal y no que está bien, entre comillas, desde el discurso de la narrativa oficial, ¿no? Total, total. Eso me trajo un poco a acotación. Hago un paréntesis, contar una cosa en el sentido esto de cómo está todo de cierto modo eurocentrado. Exacto. Desde esta historia y siempre en pos de que ellos son los dueños de la historia, de que ellos tienen historia y nosotros no. Uh-huh. Hago este paréntesis porque, bueno, estas semanas tengo visitas en casa y en general acá en Buenos Aires de una amiga, Lucía, que es educadora, que vino con otra amiga más que también es educadora allá en Italia. Y entre esas conversaciones, porque bueno, siempre ahondamos en conversaciones bastante politizadas, porque todo es político de lo que hablamos y vivimos, en cierto modo, me comentaban que, por ejemplo, allá, en este cambio de currícula, lo que en general se van firmando los profesores para cómo se va a dar o contar cierta forma la historia y educar en las escuelas, que hubo un proyecto de poder poner en cuenta en las clases de historia que Europa es el único continente que tiene historia. Y para ellas les pareció bastante aberrante, como que todo este cuestionamiento. Lo que les pareció más impactante es que algunos colegas suyos estaban de acuerdo con esa propuesta de cómo se contara la historia. Y en Europa ahorita mismo está viendo todo un tema también aborde con también lo de Palestina, el reconocimiento de los gremios docentes, a ver si no es un genocidio también. Reconocer esa historia. Y reconocer lo que está pasando hoy en día también con la historia y de dónde quieren enmarcar la historia, porque siempre la historia quien la cuenta la terminó escribiendo. Exacto. Es quien tuvo tanto el acceso a poder escribir y poder leerlo, y en cierto modo siempre es el que, entre paréntesis, en sí es el vencedor. Pero cuenta su perspectiva para que se pinte como bueno. Exacto. Como lo mejor. Como la persona del bien. Y distorsiona realmente la realidad, la historia en sí. Total. Pero bueno, ahí cierro ese paréntesis que da un poco a lo que habías dicho, esto de lo largo de nuestras historias, cómo se han ido tomando elementos culturales de nuestros pueblos y cómo estos han sido, de cierto modo, oprimidos por esos mismos elementos que hoy en día en el entretenimiento, en el mercado, en la industria, pintan más porque reivindica algo original y todo lo demás, pero tiene o no tiene una profundidad, una reivindicación en marco a eso. Y a veces también surge el debate y dice, no, pero entonces, que justo me conozco y me he comenzado a buscar mucha información sobre apropiación cultural para traerlo a la columna, que a veces hay argumentos en contra de la apropiación cultural diciendo, pero bueno, y si las negras se lacean el cabello, las asiáticas o las personas de pueblos originarios se terminan vistiendo como nosotras. Claro. Sabemos de dónde vienen estos discursos. Hay una cuestión que se llama la asimilación cultural. ¿Qué es eso, amiga? La asimilación cultural es lo siguiente, y lo dice esta misma autora, Desiree Vela, que dice, la asimilación cultural implica que personas de un grupo minoritario adoptan elementos de una cultura dominante porque esa adopción de elementos les facilita la experiencia y a fin de cuenta también la vida dentro de esa cultura dominante. Por ejemplo, una mujer negra se alisa su cabello porque si lleva su cabello natural se enfrenta a una cantidad de comentarios prejuiciosos relacionados con su cabello. Bien. Sí, estamos hablando de nuevo de la hegemonía y lo contrahegemónico, ¿no? Lo que corre contra esa hegemonía, que es el cabello afro natural y que se lo tiene que lacear para poder quedar en el trabajo, por ejemplo. Total. O en la escuela, llevar el pelo ordenado, entre comillas, es sinónimo limpio, de pelo limpio. Pelo ordenado y limpio, sinónimo de lacio, ¿no? Entonces, por eso, por esa hegemonía de que piensan que el pelo lacio significa limpieza y pureza y ordenado, es porque ese mismo ejemplo que vos das, amiga, de la persona de pelo rizado, entra en una lucha constante de identitario, de quién es. Entonces asimila una cultura, adopta elementos de una cultura que no le pertenece para poder encajar en esa cultura y ser humanizada. Total, y esto es lo que dice la autora, a fin de cuenta adoptan estas para poder sobrevivir a su experiencia. Exacto. Y algunas veces esa asimilación no es que literalmente en la vida te dice esto es así porque es esto, como lo acabo de decir en conceptualizar la asimilación cultural, se da cuenta por la experiencia misma de la discriminación, de que te estén forzando a lacerte el cabello o te tiren esto de lo que decías, esto de las escuelas, la norma de cabello limpio y ordenado. A mí me pasó mucho con la racialización el tema del sesgo familiar. Bueno, yo soy marrona y obviamente en verano, eso ya lo conté creo anteriormente, se me pone la piel mucho más marrón. Y entonces forzadamente uso mucho más bloqueadores porque así puedo mantener mi piel mucho más blanca. Es que hay... Porque mi piel marrona brillando puede significar suciedad en cierto modo. Pero eso es como bastante fuerte en cierto modo porque le inculcas a una infancia y le comenzás a poner todos esos discursos. Sí. Y luego los naturalizan y lo ponen siempre desde un discurso de lo estético, lo limpio, lo ordenado, lo pulcro, lo decente, que se comienza a construir todo un armado en la cual dices, estoy comenzando a transformar toda la naturaleza hermosa que tengo dentro de mi corporalidad también, para entrar a un canon que está mirado y está enfocado hacia otro tipo de corporalidades. Y está pensado así porque para ellos les parece mejor y tiene más capital de belleza y erótico ese tipo de cuerpos y de colores de pieles o pigmentos. Sí, total. A mí me llama mucho la atención y lo fuerte que es el concepto que utiliza de sobrevivencia, ¿no? Total. Porque como identidad, para sobrevivir y resguardar tu real identidad, tienes que adoptar otra identidad que no te pertenece, que no pertenece a tu cultura, para no ser deshumanizada. Total. O muchas veces se borra también. Muchas veces vivencias racializadas por ahí. A mí me pasó que, bueno, de cierto modo pude tener presente algunas familiares y vínculos en los cuales tenía mucho más presente esas costumbres y elementos culturales de donde vienen mis raíces. Pero por ahí hay muchas vivencias racializadas a las cuales no tienen nada alrededor y obviamente crecen dentro de todo un sistema blanqueador social de sus identidades. Sí. Y es fuerte. Es un... cuando hablamos de archivo, privilegio de archivo, nos referimos a estas situaciones, ¿no? Cuando... Por ser una persona blanca y con ascendencia europea, tienes el privilegio de archivo que generalmente sí sabes quiénes son tus antepasados. Total. Entonces las personas esclavizadas que no tienen el privilegio de archivo generalmente no tienen el privilegio de tener el historial de sus ancestros. Entonces pasa mucho acá que culturalmente y hegemónicamente, desde la misma apropiación, ¿no? Desde una población hegemónica, se apropia de ciertos elementos de una población no hegemónica, culturalmente hablando, y también que no tiene ese privilegio de archivo, ¿no? Total. Entonces, es totalmente preocupante y hasta desolador pensar de que existen poblaciones mayoritarias, hegemónicamente hablando, ¿no? Más que el número en sí. Cuando nos referimos a mayoritario o poblaciones minoritarias, no nos referimos al número de personas en sí, sino al poder que tienen. Claro, ¿no? El poder que ocupan dentro de esta sociedad. El poder que ocupan dentro del lugar. Entonces, parece desolador que hegemónicamente una población se apropie de elementos de una población que no tiene el privilegio de archivo. Es totalmente egoísta. Claro. Y muy poco empatizador. Amiga. Total. Y algo que dice y remarca la autora, y creo que enmarca un poco a lo que venías diciendo de esto de que estas culturas mayoritarias comienzan a adoptar elementos. ¿Cuál es la mayor problemática? Le cito a la autora que dice: el mayor problema que ve la autora en la apropiación cultural es la descontextualización. Total. Que se desprovee todo tipo de significado y además se terminan utilizando con fines lucrativos. Exacto, ahí entra otro factor, que es el tema lucrativo. Total, ¿no? Que no simplemente tomo esto porque me gustó y listo, porque a fin de cuentas tomo esto porque me vuelvo más transgresora con mi imagen visual o con mi música, con mi arte, pero no tengo ningún contacto realmente genuino y respetuoso. Exacto. Con la cultura, con las comunidades, no he ahondado en eso. Hablando de eso, sí, puntualmente, si sí, hay una persona, por ejemplo, en este sentido, que no conoce de una cultura y comienza a tomar elementos de esta cultura, tiene que haber un acercamiento puntualmente, porque si no, simplemente sí. Lo vi en Pinterest, lo vi en internet y lo tomo y lo comienzo a gestar porque me gusta. Y comienzas a y luego, si de esto ganás, porque sos un artista reconocido, obviamente hay todo un olvido a comunidades sobre su propio arte. Sí, total. Primeramente tiene que haber un acercamiento de respeto hacia esa cultura, que generalmente las personas o productos musicales, productos artísticos, hablando de personas dentro de la industria cultural, ¿no? Claro. Lucran apropiándose de elementos de una población que no le pertenece, de una cultura que no le pertenece, y lo ve como medio transgresor incluso. Claro. Claro, y pudiendo teniendo la suerte de si tenés una llegada masiva, podés hacer algo más colaborativo. Exacto. Podés hacer algo más reparatorio también. Por eso o trabajar en... del respeto. Total. Desde el respeto... Y lo otro que también es, si no se termina como poniendo ciertas... O sea, no queremos decir con esto que no se conozcan nuestros elementos. Exacto. Y nuestras prácticas y que se pueda... poner a voces y sea masivo el que vean cómo son otras culturas. Lo que pasa es que luego se pierde ese significado que tienen esos elementos y prácticas porque termina siendo algo más decorativo, algo que solo suena mejor y que me funciona mejor para mi carrera, que no termina siendo algo que tiene un significado, que reivindique, que pone en cuestión la historia y la cultura de lo que lo contrae a esto, o sea, como no sea. No, es lo afro está de moda, lucro con eso. Lo indígena está de moda, lucro con eso. Eso es apropiación cultural, desde una visión, desde una persona blanca con poder hegemónicamente, apropiándose de, bueno, ahora lo afro, los elementos afro, el turbante está de moda, lucro con eso. Total, en Perú, por ejemplo, nos pasó... con una diseñadora de modas de alta costura, entre paréntesis, no me acuerdo su nombre puntualmente como para compartírselos, pero lo que sí pasó fue que comenzó a poner en sus textiles imágenes y elementos de la cultura Wajún, que es una cultura de la selva, y que fue bastante debatido porque ella dijo... Porque soy peruana, esto también me pertenece. Y es algo re importante porque volvemos a algo que pasaba en capítulos anteriores cuando hablamos de la idea de Estado-Nación. Exacto. Que a veces se nacionaliza todo lo que está dentro del territorio y se olvida todo lo que pasó para que se construya ese Estado-Nación. Uh-huh. Hablando de que los Estados-Naciones de hoy en día, en su mayoría, fueron construidos por manos esclavizadas de sangre indígena derramada por violencia y masacre y genocidio en nuestros pueblos. Entonces, es como re importante tener en cuenta que esta idea a veces de Estado-Nación, que a veces la gente dice, no, porque soy argentino, esto también es parte, ¿no? Para, hay muchos pueblos originarios que han sido olvidados totalmente. Exacto. Y que no conocen ni son beneficiarios de toda esta Estado-Nación de cada territorio. Y peor aún, son oprimidos, desplazados de sus territorios y no simplemente por tener en nuestro documento la nacionalidad de algo nos pertenece. Hay que conocerlas realmente, hay que saber cómo vienen esos elementos culturales y cómo se siguen conservando o no y cómo están también esas poblaciones que los siguen manteniendo vivos hasta el día de hoy. Y todo eso es re importante porque es todo el significado simbólico que tiene cada elemento cultural dentro de nuestros territorios y que luego cuando solo se lo lleva desde un lado lucrativo, de un lado de lo decorativo, termina perdiendo ese valor importante, vaciándolo de todo ese significado. Sí, de todo el significado, amiga. Y me parece como muy importante eso y re fuerte de que si se toma un elemento desde una cultura que no te pertenece, lo vacías de contenido, le agregas otro contenido propio, tuyo, desde tu identidad, desde tu cultura, sabiendo los privilegios que tienes y la masividad que puede llegar a tener ese producto, sabiendo los privilegios, ¿no? Desde la identidad que tenés, para poder reproducirlo, eso es apropiación cultural, eso es... vaciar de contenido algo y no tener respeto hacia esa cultura y no tener primer acercamiento de respeto hacia esa entidad, hacia esa identidad, hacia esa identidad cultural de cada población. Entonces, Eso venimos hablando hoy en nuestro programa que supongo es candente con la conversación, porque bueno, siempre es un debate, siempre hay la cuestión de la apropiación, porque siempre se dice, pero si somos, la globalización, esto no, el sentido de ahora ya todo combinamos, tenemos mucho más conexión, hay mucho compartimiento de culturas, no nos podemos aislar de cierto modo. No podemos funcionar como archipiélagos culturales separados en ese punto. Pero el contexto. Pero el contexto que ocurre después para justificar eso es que se terminan perdiendo mucho significado cultural y se termina lucrando de culturas que nunca les reciben nada a cambio de eso. Y siguen estando en la misma situación de precariedad, siguen estando en la misma situación de violencia estatal, estructural, sí, de discriminación, de racismo. No hay que parar de historizar las experiencias culturales de cada persona y no priorizar la vida de una persona por sobre la otra. Eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, como... reconocer que hay experiencias de vida distintas y no deshumanizar esas experiencias de vida. Como que siento que caemos mucho la deshumanización de la otra persona también. Total. Y eso es hace siglos. Se usó para la esclavización, para el racismo, para fundamentar esos actos discriminatorios. Y este es uno de estos actos. Y por eso también hablar de antirracismo es hablar o señalizar a la apropiación cultural y asimilación cultural. Total. Y de hecho, ahora que antes después de que vayamos al tema, vamos a ahondar también en esta cuestión de la apreciación cultural, que puede ser una alternativa también ante estas cuestiones de dónde nos acercamos. Y tal vez cuestionar un poco más la apropiación cultural también vista desde un foco, desde una mirada más del colonialismo cultural que sigue ocurriendo en nuestros territorios. Así que, ¿qué tema nos trajiste hoy para Kamala? Hoy les traje un artista que se llama Hurricane G, que es un artista estadounidense con ascendencia puertorriqueña y es una cantante de los años 90 del hip hop y del rap. Fue una gran referente dentro de los artistas del rap y del hip hop, pero que no fue tan reconocida y murió el 2022 a sus 52 años sin saber el legado que dejó. Wow. Porque Nati Peluso, así lo va a decir directamente, se encargó de no historizar la persona en la que se influyó, que fue Hurricane G, para escribir La Sandunguera, por ejemplo. Sí. Todo ese nuevo álbum que salió a la luz y que por ese álbum Nati Peluso se hizo famosa fue gracias a Hurricane G. Total. Entonces, bueno, Nati Peluso a veces es dominicana. Es dominicana, es cubana, es puertorriqueña, a veces habla como española, a veces habla como argentina, entonces es como que... Sí. Que además agregado a eso, a veces se toma eso para asociar a qué es lo latino desde la mirada norte y europea. Exacto, sí. Porque hay algo argentino que tiene ella, pero no, para latinizarse más... Es tomar elementos de otra cultura. De otra cultura y también no reconocer que es una persona blanca que tiene privilegios sobre una persona que es racializada. Total. Desde ahí, como no por ser latina, todos entramos en el mismo saco del mestizaje y todos somos de la misma etnia. No. O sea, hay racismo, sí. Hay clasismo. O sea, es como... No por ser latines todes, es como, tenemos los mismos derechos básicos, fundamentales, sí, es como que no. Entonces Nati Peluso, ella nunca no la consumo así, como sincera, o sea, como que la escuchan, la conozco en general porque, bueno, de cierto modo está dentro de la cultura del entretenimiento hegemónico, pero bueno. Claro, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar a lo que realmente fue. Sí, lo que realmente se dio a ser viral. Vamos a escuchar El Barrio de Hurricane G, que es una. Es lo de real, lo verdadero, y vamos con ella. Te amo. 106.3 radionauta.com.ar. ¿A quién acabamos de escuchar, amiga? A Hukin G, El Barrio. Temón. La real, Temón. Real, la, real. La de Real Hukin G. La de Real del Barrio. Como quien diría, a todos los que sigan Otto Peluso vayan a escuchar esto. Sí, a la inspiración. Te juro. Sí. O sea, porque es re importante eso, ¿no? Como la construcción de nuestras carreras como artistas, y siento también, bueno, yo luego estudiando como arte, artes plásticas, y queriendo dedicarme también un poco al arte. Es re importante la materialidad que usamos para conformar el arte que estamos componer, uh-huh. con lo que estamos componiendo en este sentido. Y no simplemente tomarlo por tomar, porque me parece bonito y estético y desde ahí, sino cuánta carga simbólica tiene, sí. Y cuánta carga simbólica también le da a mi narrativa y le construye a toda la obra que estoy ejerciendo o haciendo o emitiendo. Entonces es re importante que siempre los artistas también que pueden llegar o que tienen esa llegada cultural puedan hacer un poco de esa reivindicación de los significados y elementos y prácticas culturales, y para eso venía con otro concepto. ¿Cuál, amiga? A ver. Es de la apreciación cultural. Ah, mirá. Ya, todo medio con apro. Así. Hoy estamos muy traba lengua. Le cito a mi hermana, la franética, la Fran, que bueno, ella me regaló una vez una xilografía que hizo a mano, que tiene un título de Traba Lengua. Así que. Me encanta. Esa travesti la amo. Bueno, estábamos en la definición de concepto. Sí, no, es que yo soy amante eterno de mis hermanas travestis, es así que amo, amiga. Siempre las tomo y las hago de referencia. Las reivindicas. Bueno, la apreciación cultural. ¿Qué es la apreciación cultural? Que venimos hablando un poco en cuestión hoy en la radio de Orillas sobre apropiación cultural. La apreciación cultural es el reconocimiento y la comprensión respetuosa de las tradiciones, prácticas y creencias culturales de un grupo que difiere del propio. Implica aprender estos aspectos con una mentalidad abierta, con la intención de honrar y respetar sus orígenes, significado y valor en el contexto de la diversidad, la equidad y la inclusión de estas mismas. La apreciación cultural desempeña un papel fundamental para fomentar la inclusión y crear un sentido de pertenencia, evitando al mismo tiempo los riesgos de la apropiación cultural. Me encanta, amiga. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Nati Peluso, ¿lo entendiste? ¡Ay, sí! Se ponía a bardearla. Tirando el palo así. Es que ella no se escucha, ella escucha radio Nauta. No, pero sí, amiga, se entendió. O sea, básicamente desde la apreciación cultural es honrar, respetar y aprender para fomentar la inclusión y la interpelación también desde una población hegemónica con una población no hegemónica, para entender y aprender desde el respeto, ¿no? Sí, claro. Más si una ha sido quien ha nacido dentro de una cultura mayoritaria, hegemónica, dominante, y está construyendo algo a partir de eso y quiere tomar elementos de otras culturas que no son originarias de propias de esta persona, que haga una apreciación cultural, que se acerque de forma respetuosa, que profundice y que de cierto modo también, si es que tiene una llegada y si va a hacer de eso una llegada lucrativa, que vea la forma de cómo se pueda generar una acción reparativa, algún avance en garantizar la dignidad y vida de estas personas o calidad de vida de estas personas también, y poner en valor a sus culturas y no solamente tomarlo para seguir lucrando desde que me parece atractivo usar este tipo de elementos de lo que es tu cultura. Claro, a mí lo que se me ocurre es el ejemplo evidente de Nati Peluso con Hurricane G, que Nati Peluso pudo haber dicho en alguna entrevista: ¿saben qué? Me inspiré en Hurricane G, rapero de los 90, gran referente. Pudo haber dicho eso y estaba todo bien. No había ahí una apropiación cultural, había una apreciación cultural. O demostraba o evidenciaba que había, se había acercado a eso. Claro, que se inspiraba en su música, en esa forma de hablar. Había una inspiración a una referente, nombrarla, porque nombrar es hacer que las personas existan y evidenciar la vida de cada una. Entonces, nombrar a esa persona. Hurricane G se murió en 2022. Sin que nadie la reconociera como tal. Wow, entonces, hace poco, se murió a los 52 años, amiga. Se murió re joven de un cáncer al pulmón. Y no hubo... Nati Peluso se llevó todas las estampas de 5 estrellas diciendo que esa creación y el gran boom de lo transgresor, de la moda, de la moda de la música, es como... Todos los premios solamente se los llevó ella sin que hubiera un reconocimiento como tal hacia esa persona que es Hurricane G. Total. Entonces no hay un proceso de apreciación cultural como estamos hablando ahora. Total. ¿No? Y eso, y es re importante en estos debates de apropiación cultural, también reconocerse de dónde viene una misma, de dónde parte, cuáles son nuestras raíces. Porque nosotros ya existiendo, como decías esto al inicio, ser latino, ser americano, ser parte de este continente como la que allá, en general de esta zona del planeta, no implica que todas vivenciamos o que tengamos las mismas vivencias y todas las mismas situaciones de vida que podemos pasar. Y con eso mismo tampoco no implica que todas venimos de las mismas raíces. Exacto. Venimos de diferentes y hay toda una riqueza en esa diversidad cultural que hay, cultural originaria. Que hay que ahondar en nuestras propias historias, porque hay algo ahí que nos podemos sí. poner en valor, podemos recuperar, rastrear. Muchas veces, para las personas que se han logrado tener el privilegio de archivo, les es mucho más fácil poder encontrarse con eso. Para muchas de nosotras, vivencias racializadas y demás descendientes de pueblos originarios, nos es difícil encontrar un archivo vivo o un archivo que no pase desde una mirada solo blanca o capitalista, sí. Desde el morbo de ponerla en cuestión. O ese archivo puede estar en la realidad y no por escrito también. Total, porque hay eso, sí, muchas de nuestras culturas no, o sea, manejaban un tipo de escritura distinta, pero también manejaban una forma de heredar esa historia desde lo oral, más sí. que el solo lo escrito. Sí. Entonces hay toda una pérdida, y además que toda una pérdida, hay todas las historias siempre escritas desde otro lado, porque si existen crónicas sobre cómo eran nuestras culturas originarias, sí existen, pero siempre están escritas por personas que vinieron del continente europeo y que accedieron a la escritura y a poder Exacto. hacer un estudio antropológico inmersivo desde una mirada más colonial y de conquistador, entre paréntesis, sobre nuestras culturas y sobre nuestro territorio. Entonces, por eso también como entro un poco a la cuestión de hablar de... Termina siendo una forma de colonialismo cultural. Sí. Desde los tiempos históricos donde, por ejemplo, en lo religioso, no solo en el entretenimiento hay la apropiación cultural, sino en lo religioso, lo espiritual. En todas las instituciones. Y total... pasa en la religión, por ejemplo, como fue una forma de introducir las culturas europeas a las nuestras, fue comenzar a, no sé si se ve acá mucho, pero por ejemplo en lo sagrado religioso, en los cerros, siempre existen las cruces y las adoraciones a la Virgen o al santo de tal cruz en la punta del cerro, porque ellos entendían que para el pueblo originario el cerro, el monte, era un dios, era una deidad. Era un ser importante al cual respetaba y honraban. Y entonces decían, ¿cómo le metemos el catolicismo a estas personas? Bueno, tomemos lo que ellos consideran un dios y comencemos a introducir nuestros elementos también para que estos comiencen a adorar a nuestros dioses de forma impositiva. El sincretismo, amiga, vos lo metiste. Nosotras te metemos a apropiación cultural, pero esa fue la punta del iceberg, amiga. ¡Ay, sí! Pero bueno, no vamos a ir tanto por las ramas porque se sabe y se conoce que somos unas loras hablando y que luego la audiencia está así como, ¡ay, amiga! ¡Para! Un montón. El cerebro está como a full. Entonces, colonialismo cultural. Total. El colonialismo cultural... que en cierto modo se comenzó a introducir. Yo ahí tengo como medio citas e investigaciones que hablan de esto. Bien. Entre ellos está una filósofa panameña estadounidense y profesora de filosofía en el Hunter College de Nueva York, que se llama Linda Martin Alcoff, que dice: las cuestiones de colonialismo, el contexto y la diferencia entre apropiación e intercambio mutuo son fundamentales para analizar la apropiación cultural. Argumentan que el intercambio mutuo se da en igual de condiciones, es también importante eso. Mientras que la apropiación implica que fragmentos de una cultura oprimida son extraídos de contexto. Ay, pará, mi dislexia se fue. Vuelvo de nuevo para que la gente oyente no se vaya con mi dislexia. Las cuestiones de colonialismo, el contexto y la diferencia entre apropiación e intercambio mutuo son fundamentales para analizar la apropiación cultural. Argumenta que el intercambio mutuo se da en igual condiciones, mientras que la apropiación implica que fragmentos de una cultura oprimida sean extraídos de contexto por un pueblo que históricamente se ha oprimido y a quienes les extraen carece de un contexto cultural necesario para comprender, respetar y utilizar de forma adecuada estos elementos. O sea, bien, que es re importante entender que no, cuando esto hablamos esto antes de la del tema del archipiélago y que hoy en día estamos tan globalizadas con todas nuestras culturas, es importante entender que para que exista un intercambio cultural y de elementos entre culturas que conviven, tiene que haber también una igual de condiciones de cómo estas están situadas dentro, exacto, de ese grupo social. Sí. Porque si en cierto modo hay una de las culturas que tiene mucho más beneficio y poder sobre la otra, termina ejerciendo violencia y poder y esta apropiación cultural, y no tanto un intercambio cultural de estas mismas. Es más una imposición. Total. Entonces, eso decía la filósofa panameña Linda Martin Alcoff, sobre que enmarcaba un poco a la discusión sobre el colonialismo cultural. Me encanta, amiga. Sí, me encanta. Como que creo que ella resalta mucho la posición de poder que tiene una población con la otra, frente a la otra, ¿no? También remarcar eso de esa posición de poder, que no estamos en igualdad de condiciones, ya partamos desde ahí, ¿no? Total. Entonces, que si exista un intercambio cultural, tiene que existir una igualdad de condiciones. Entonces no es posible, no va a haber equidad de condiciones desde una cultura con la otra, porque no existe. Entonces obviamente que va a haber una imposición, y eso lo rescato mucho. Sí, es un... lo entendí, amiga, lo entendí. Muy bien. Aprobada. Aprobada, toma tu 10. ¡Ah! Bueno, entre ellas aprobaban porque no. Pero bueno, esto hemos traído hoy en día al capítulo, sí, número 5, ya capítulo 5, sí, en la cual estamos hablando sobre la apropiación cultural, este debate que nos traen con sí a varios conceptos de entender y no meter la asimilación cultural como un argumento en la cual nuestras vivencias racializadas o de culturas con menor poder ante la cultura hegemónica, comenzamos a adoptar elementos para tener que sobrevivir a esta misma realidad. Sí, no caer en la asimilación. Y abarcar más la apreciación cultural. Exacto. Todo cultural, amigo. Todo cultural. Y por eso hablar de estas cuestiones es antirracismo, porque el antirracismo se construye a partir de generar debates y de ponerlo en mesa y de escarbar en nuestros archivos y de también darnos cuenta de que sí podemos compartir elementos culturales, pero tiene que ser en base a esto que decía la última autora, a partir de las mismas condiciones. Exacto. Que no sea desde una situación una en la cual yo solo va a haber una persona beneficiaria que va a terminar teniendo lucro de esto y ganar dinero o poder, información o relevancia en lo cultural, y la otra termina desplazada y olvidada y termina en el olvido y sin poder tener un valor sobre su elemento cultural. Así que, bueno, hoy hablamos de apropiación cultural y por qué es importante ponerlo en antirracismo. Me encanta. Ay, bueno, nos vamos con la gacetilla. Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3. Y nos vamos con la gacetilla. Amiga, ¿qué tenés para este fin para de este semana? Para este fin de va a haber una feria acá en el Olga Vázquez, que lo organizan Feria AINI, que va a ser el viernes 18 de las 2 hasta las 18 horas. Va a haber micrófono abierto, va a haber buffet popular, barra popular y buffet, y es una entrada gratuita. Así que... Entrada gratis. Sí. Desde las 6. Sí. Sí, siempre el Olga, autogestión. Aguante. Así que vénganse para este fin de acá a recorrer sí, justo el lugar donde... Sí, es lindo el Olga, a mí total. Me gusta, sí. Y aguanta el autogestivo y a sí. Bancar los espacios y habitarnos más entre estos días. Y eso, cariño, esto es lo que traemos para hoy. Ay, sí, estoy muy contenta. ¿Estás contenta, amiga? Sí, pero de esto. Ah, ok. De nuestras citas, libre de cáncer. Oh, amiga. Bueno... ¿Ibas a decir algo? No, amiga, quedé muda, perpleja de la cita. ¿Yo me iba a despedir ya? Allá nos vamos. Ya ¡ay, nos no! Vamos, sí. Yo no me quiero ir, señor Star. Un abrazo a Pablo, que está atrás de la pecera. Abrazo a Lucero, que está atrás de la pecera. Lugar Micari, abrazos, amiga. Abrazos, amiga. Se daban la mano. Hacemos un corazón. Ok, imagínenselo porque, sí, porque no se va a ver. Sí, porque no estamos en streaming aún. Abrazos a ti, amiga Kamala Marambio, que el lunes cumpliste años. Sí, estuve cumpleaños, ahora tengo 28. Ah, vivan esos 28 años. Sí, y viva. También un saludito a Nao, que siempre nos acompaña también, y a Lucía también, que sí. Hoy no pudo venir. Y eso. Un abrazote a todas, todos y todes, y gracias por escucharnos más en un capítulo más de Orillas. El próximo miércoles, amiga. Nos vemos el próximo miércoles, sí. Para traer un nuevo tema y poder cuestionar y seguir habitando el antirracismo desde ahí. Nos así vemos, que, besitos. Besitos. No existe si vos sos más caro. Quema. Ten cuidado. A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta 106.3.